Funciona Legal, del primer disco de Banzai, que está abriendo otra semana de rock de este 14 de noviembre, martes, que tenemos unos invitados muy especiales que vienen de Teruel. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. De tercera, mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón, vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Radio Enlace 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de la Almendra de Madrid y de parte de la periferia. Recordando que el otro día el grato momento, la grata conversación que tuvimos con Valentín del Moral, chino, cantante de Banzai, que este próximo sábado celebra 40 años de este primer disco de Banzai mítico, que bueno, que ha quedado en el recuerdo y que debe ser permanecer en el tiempo, porque fue una obra clave dentro del mundo del rock, del hard rock y del heavy metal de este país. Que ya sabes que puedes escuchar esta entrevista y otras y todos los programas en nuestros podcasts, en los podcasts de Spotify, en iVoox y por supuesto en asaltomataradiorock.com, plataforma en la cual, aparte de estar los podcasts, emitimos todos los miércoles a las 4 de la tarde. Así que un saludo a Santi Pequeño Ternasco, que coordina esa plataforma, y por supuesto a todos sus oyentes. Y recordarte que estamos activos en las redes sociales, Javier del Valle en Facebook, Otra Semana de Rock en Facebook y por supuesto las páginas de Twitter o de X y de Instagram de Otra Semana de Rock. Ahí puedes seguir nuestras novedades, los anuncios de lo que hacemos en el programa, los conciertos a los que vamos, etcétera, etcétera. Hoy tendremos en este espacio, en un poco más de media hora, de la última media hora, tendremos a Fabián Navarrete, vocalista de Efe, que acaba de editar su cuarto disco, Los días de las palabras muertas, y que mañana lo presentan en la sala El Perro, aquí en Madrid. Mañana a partir de las 8:30 estarán allí en esa céntrica sala de Madrid. Así que no os perdáis la entrevista a la parte final del programa. Pero antes de la entrevista, antes de nuestra agenda de conciertos, vamos con la última novedad de Dartmoor, que estará el 2 de diciembre en las ventas junto a Warcry actuando. Seguro que darán un conciertazo porque son una pedazo banda y han remezclado en castellano su canción Mio Cid, que nos ha pasado amablemente su agente de prensa. Así que vamos con Dartmoor, Mio Cid. Fuente Pues ahí está, parece que unos toman el camino del idioma de Shakespeare y Dartmoor están emprendiendo su adaptación, la adaptación de sus canciones al castellano, quién sabe si como tendencia en un futuro. Dijo al trotón, tras su oficina de sangre y acero es una visión, extiende el miedo, siembra el pavor, por su denuedo el Cid campeador y el gentil. Y seguimos en la onda melódica, una nueva banda, los Wingman, con músicos que proceden, algunos de Dartmoor, incluso Warrior Poet, H's, ahí está Dani, guitarrista, Dani que estuvo presentando el último disco de H's aquí en estos estudios de Radio Enlace, vecinos de Hortaleza, Metrópolis 6 o 20 segundos. Y bueno, pues escuchamos a esta banda que se desarrolla en el AOR y en el hard rock melódico, los Wingman. Nos vamos al año 2022 y una banda que yo creo que no ha sonado todavía, que editó The Fish Factory, que se llaman Les Luger, y que es el disco llamado Rey del Terror. Escuchamos el tema La Caja, antes de nuestra agenda de conciertos. Pues ahí está, otra manera de entender el hard rock con sintetizadores. Y bueno, se trata del Les Luger, es vocalista de los Luger, que ahora está en solitario y que, bueno, pues trata de homenajear la obra de Stephen King. Y antes de la entrevista, Efe, vamos con nuestra agenda de conciertos, que precisamente comienza con esa presentación especial para medios y para público. 8 euros con consumición anticipada, 12 euros el mismo día en la Sala El Perro, mañana miércoles 15, Efe y Trapos Sucios. más conciertos. Jueves 16, Ballet y Grey Attack en Silicona. Viernes 17, un festival Metal Legacy Alcorcón. Se presenta una nueva asociación rockera en la sala Vicio con las actuaciones de Frenzy y Rimas de la Cripta. Continuamos el viernes 17, que hay este fin de semana muchos conciertos en Madrid. Buen fin de semana antes de que comiencen todas las los puentes, celebraciones y demás. Terral, la banda de Málaga, estará en Starbin, en el barrio del Pilar, y Javi Robles en Cadabra Club. Javi Robles, por cierto, que fuera vocalista de Cero a la Izquierda, también procedente de Navarra. Y ya lo sabes, sábado 18, a ver si nos podemos pasar por ese doble concierto con la banda de Granada Azrael y Chino Banzai, rememorando el primer disco de Banzai en Revy Live. Nos hemos quedado en el concierto de Azrael y Chino. Por supuesto, sábado 18, yo no sé si nuestros invitados de hoy se quedarán al concierto de Marea y Bocanada en el Within Center. Seguimos el sábado 18 con Barracuda y La Ley de Mantua, que estarán actuando en Gruta 77. Y terminamos nuestra agenda con el concierto de Phonocapters y de Free Tangas en El Sótano, sábado 18 también. Pues nada, llega la hora de nuestra entrevista, así que vamos a escuchar un tema de Efe, en concreto Vuela, de su último disco, Los días de las palabras muertas, y pasamos a charlar con Fabián Navarrete, su cantante y compositor de las letras. Pues aquí está este tema del nuevo disco, del cuarto disco de Efe, Los días de las palabras muertas. Y tenemos a Fabián Navarrete, que ha venido desde Teruel para presentarnos este disco. Siempre, como decía yo en las redes sociales, agradecemos que haya vuelto esa manera de que los grupos vengáis a visitarnos, hagáis un viaje para venir a visitarnos. Y también, bueno, con motivo de la promoción, estás hoy de ronda promocional, mañana actuáis en la Sala El Perro, así que bienvenido Fabián. Pues muchísimas gracias, bien hallado. ¿Cómo encuentras Madrid? Es de locura. Yo ahora mismo ya ves que venía, que no puedo aparcar, el tráfico está fatal. Echamos a veces, incluso en las propias bandas, la tranquilidad que tenéis los que venís de fuera de Madrid, de otros sitios. Es otra historia, otro rollo, y es que nos transmitís paz. Hoy no está aquí Leo Cebrián, colaborador habitual, pero siempre lo dice. Es que es otra historia. Cuando vienen de fuera de Madrid, ven las cosas de otra manera. Sí, realmente vemos las cosas de otra manera, ¿no? Pero bueno, más que nada porque te metes en esa vorágine del día a día, ¿no? De ir de aquí para allá y tráfico, corre que no llego, que no aparco, que no sé qué. No, yo... uf. Muy bien. Enhorabuena sobre todo porque cuarto disco, grabado en el estudio de David Colibrí Díaz. Y hemos escuchado uno de los temas, Vuela. No hemos escuchado esos singles porque ya los hemos pinchado. Aquí, desde luego, damos cancha a las bandas asociadas de Asalto Mata, RadioRock.com. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues preferimos que nuestros oyentes escuchen otras canciones. ¿Qué impresiones os habéis llevado de esta grabación? ¿Y cómo ha crecido el grupo ya con cuatro discos, una década de historia? ¿Cómo habéis crecido? Pues la verdad es que la impresión, ya es la tercera vez que contamos con la producción de Colibrí y estamos encantadísimos, ¿no?, con Colibrí y con el resultado de los trabajos que vamos sacando, ¿no?, al mercado. Bueno, la experiencia súper positiva, como siempre, y nosotros, pues bueno, 10 años dan para muchas cosas, ¿no?, para cosas buenas, para cosas malas. Y la verdad es que, bueno, estamos de momento satisfechos con el trabajo que hemos sacado, ¿no?, y que vamos a ir haciendo. ¿Satisfechos? ¿En qué crees que ha mejorado respecto a discos anteriores el grupo o esta grabación? ¿En qué crees que habéis evolucionado o os habéis mantenido en la misma onda que otros discos anteriores? Bueno, el Efe sigue fiel a la esencia, ¿no?, de lo que hacemos y de cómo hacemos. Llevamos ya... Yo creo que el primer trabajo fue una toma de contacto y los otros tres ya han ido en una línea muy clara de trabajo donde cada miembro del grupo aporta su granito de arena, ¿no? Yo con las letras, Gustavo con la batería, pues un poquillo las guitarras, cada uno en su onda. Pero sí que es cierto que en esta cambiamos de guitarrista por motivos laborales y Diego ha entrado en la banda bastante fuerte y le ha dado esa sangre fresca, ¿no?, al grupo que se nota bastante. Y a nosotros la verdad es que súper contentos también con esto, ¿no? ¿Cómo afecta? Vosotros grabáis en los estudios del guitarrista de Marea. Marea es un grupo referente en lo que podíamos llamar, no sé si rock estatal, rock urbano, rock poético, esa manera peculiar, ¿no?, en que muchas bandas que quizá nos diferencia de otros países y que quizá diferencia de otros géneros más marcados, como pueden ser el punk, el hardcore, el heavy metal, no sé cómo os veis emplazados ahí. Y si el hecho de partir de la estela de Marea es un acicate o es un... A veces puede resultar incluso una rémora, ¿no?, porque son tan grandes que es difícil que salgáis adelante bandas más pequeñas, ¿no? Bueno, a ver, Marea tiene su camino y es un buen referente donde ir aprendiendo cosas y demás, desde luego. Yo es un estilo que lo denominaría rock urbano, pero también algo que tiene o que se puede diferenciar del rock urbano del rollo La Fuga o otro, es el rollo de la poesía en letra, ¿no? Sí, sí, sí. Yo aparte de escribir las letras de Efe, también tengo un libro de poemas, ¿no? Ilustrado por un tatuador. Te quiero decir que es compaginar un poco toda esta historia, ¿no? Toda esta historia, música, poesía, ¿no? Y claro que bueno, pues siempre referentes, ¿no? Siempre referentes, pero no creo que bandas como nosotros no tengamos espacio, aunque sea a la sombra de grandes bandas, porque a fin de cuentas son las grandes fuentes de las que hemos mamado, ¿no? Pues están los Barricadas, están los Suaves, está Extremoduro, Platero, ¿no? Todas esas bandas han creado una senda, ¿no? Han creado una senda, un estilo, igual que Marea, por supuesto, ¿no? Uh-huh. ¿Y uno cómo busca su camino ahí, en el campo musical, me refiero? De no sonar, de que no parezcáis unos mareavís, de que tengáis una diferenciación, o sabes por dónde sí, voy, ¿no? Sí, porque sí. Que digan, no, es que yo para ver a mareavís prefiero ver a... Hablo de ti o de otras bandas sí. Que seguís ese estilo, ¿no? Y que a veces se os compara justa o injustamente con la banda de Cuchi Romero y compañía. Bueno, es inevitable también que tengamos alguna pincelada, ¿no? Como te digo, es una banda de las que admiramos, ¿no? Aparte de que tengamos una amistad con ellos, ¿no? Y bueno, pues han creado una tendencia dentro de los estilos musicales, pero es difícil. Te vuelvo a decir, yo creo que podemos desarrollar perfectamente. Cada uno tiene su espacio, su onda y no tiene nada que ver. Ya me gustaría a mí muchas veces escribir como escribe Cuchi, ¿no? Bueno, tampoco lo haces nada mal. Pero bueno, no, gracias. Escuchamos. Esta es una de las colaboraciones. Ciego como una tapia replica el sol. Por supuesto, estabais allí en Navarra y claro, le teníais a mano, ¿no? Los estudios de David Colibrí son como la segunda casa, ¿no? De la cuadrilla de Marea, por decirlo así, ¿no? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Estaba cerca a Cuchi y bueno, yo cuando escribí este tema y cuando se montó en el local y demás, enseguida dije, joder, este tema lo tiene que hacer más de Romero, ¿no? Porque ajá. Entra muy bien. Sí, sí, sí, es un poco ahondar en las raíces, ¿no? Del flamenco, de la música más típicamente española y bueno, es en otro rasgo que nos puede diferenciar respecto al rock anglosajón, creo yo, ¿no? Y sí. Bueno, eso Cuchi lo ha cultivado bastante bien. Sí, la verdad es que sí, mezclar, a ver, yo es que considero que tanto el flamenco como el rock and roll, pues es raza, ¿no? Es raza y es rabia que te sale de las tripas y que tienes que soltarla de alguna manera. Uh-huh. Bueno, esta colaboración está estupenda, también otra con Ramoncín, de la que luego hablaremos, pero uh-huh. Vamos a escuchar el corte número 3, que se llama El Último, junto con Jerry. Con Jerry, ¿no? ¿Quién es Jerry? ¿Por qué habéis contado con él en esta canción? Pues Jerry es el vocalista de Cuatro Madres, que es una banda de Iruña también, con la que tenemos una relación pues fantástica y estupenda y que son nuestros hermanicos de allí, de Iruña, ¿no? De hecho, vamos a compartir alguna fecha con ellos porque estamos súper a gusto, nos lo pasamos como indios y después nos emborrachamos también muy a gusto juntos. Bueno, pues escuchemos esta canción porque, bueno, para escuchar no solo colaboraciones de artistas ilustres, sino de otros que son compañeros de carretera y que son más modestos, pero igualmente válidos. Ahí estaba ese tema, el último, pues un tanto triste puede ser, o no sé, ¿cómo lo podemos interpretar? Bueno. A veces, claro, letras de estilo poético que no son puramente narrativas, descriptivas, se pueden interpretar desde distintos ángulos, ¿no? Sí, yo creo que eso también es lo interesante, ¿no? Que a ti la canción te diga una cosa y la letra te diga una cosa y a otra persona le diga otra, ¿no? Pues me gusta también jugar un poco a eso, ¿no? Que cada uno haga su propia interpretación. ¿Y de dónde surge tu inspiración a la hora de hacer las letras? ¿De otras lecturas, de la vida misma, de tu forma de ser, de actuar? Cuéntanos un poco. Bueno, la verdad es que un poco de todo. Hay letras que son más autobiográficas, hay otras que vienen de experiencias de personajes que te imaginas, ¿no? Hay otras que vienen de experiencias propias, hay otras que vienen de cosas que ves que te revuelven el estómago, ¿no? Y decides escribir sobre ellas, ¿no? Y bueno, pues es un poco de todo ese batiburrillo, ¿no? Que se lía en la cabeza. Pues de lo que a veces llegas a la hoja en blanco y te pones a pintar garabatos hasta que sale algo, ¿no? Esta, por ejemplo, es algo que te ha revuelto, como dices tú, ¿no? Sin nada estamos hablando. Sí, sin nada es un tema que quizás más pensado hacia lo social, ¿no? Más pensar en darle imagen a eso que aunque convive con nosotros nadie lo ve, ¿no? Y que es una pena que no se vea, ¿no? Porque muchas veces hay problemáticas asociadas a lo que se ve directamente en la calle, ¿no? Y es una pena que en la vida de la gente se llega a estos extremos y que pases al lado y que nadie haga nada. Entonces, sí, es que lo tenemos debajo de nuestras casas, en concreto debajo de la mía, pues veo esas escenas. Es lo que supone vivir en un barrio deprimido, puede ser aquí, puede ser en Aragón, puede ser en cualquier sitio, ¿no? Cualquier sitio. Letras, ¿qué te acompaña a ti? Aparte de lo que tú pergeñas, ¿qué lecturas o en qué estás actualmente leyendo, o qué cosas te marcan de poetas, de escritores, de otros artistas? Eso por un lado. Por otro lado, si tú cuando compones ya pensando en que va a ser música, o compones pensando que puede ser un poema, ¿es compatible una letra ser un poema y a la vez acompañar una música? A ver, por partes. Leer, devoro lo que me cae en las manos. No, fíjate, ahora por ejemplo he vuelto a coger las obras de Miguel Hernández, que hacía un montón que no leía, pero anteriormente había estado leyendo la biografía de Sonny Bayer de Los Ángeles del Infierno, por ejemplo. Te quiero decir, leo muchas cosas que me resultan curiosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que no pongo diques a esas lecturas, ¿no? Sino que me gusta ver. Y luego, tanto en los poemas como a la hora de componer, yo tengo una forma de escribir muy musical, ¿no? Llevo muchos años escribiendo y siendo músico, ¿no? Y es inevitable que esa poesía tenga cierta musicalidad. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, los libros de poesía o el libro de poesía que tengo y los que vengan en la cabeza, ¿no? Yo siempre digo que son poemas que no han encontrado su música, ¿no? A la hora para poder grabar en un disco. Y sin embargo no son nada desechables, sino que simplemente pues son eso. ¿Hay alguno que hayas reutilizado, que hayas publicado anteriormente? No. Nunca, no. O sea que eres suficientemente, creas profusamente como para nutrirte con facilidad, ¿te cuesta? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues varía un poco, ¿no? Porque hay veces que te... Joder, que cuando la música se echa a dormir y te quedas en blanco, es muy jodido, porque tienes también a cuatro tíos detrás que están esperando que salga ese maná de la fuente, ¿no? Y hay veces que, joder, te mete una presión que dices, tengo que escribir, pero no me sale nada, ¿no? Y luego hay momentos de la vida que estás súper bien y que pues, prefieres irte por ahí a disfrutar de que estás bien, ¿no? Y hay otras veces pues que pues que no quiere salir, o quiere salir, y hay veces que te sientas y salen tres temas seguidos, ¿no? Yo con mi guitarrita me cojo, me saco mis acordes, me hago mis historias, y luego ya al llevarlo al local, ¿no?, y ponerlo en común con el resto de la banda, entonces te dicen, esto que has escrito es una mierda, o esto funciona súper bien, vamos a darle cancha, o vamos a darle una vuelta, ¿no? Y entre todos ya le damos el formato, ¿no? Respetamos bastante los versos míos. Y respecto al tema musical, que eso a lo mejor podrían hablar también tus compañeros, ¿no? Pero bueno, aunque hemos hablado de las reminiscencias de los grupos de rock urbano que tantas alegrías nos han dado, pero es un disco muy variado, se oyen, sobre todo me gusta mucho el sonido de las guitarras, a mí personalmente. No sé, ¿qué otras fuentes musicales que lleváis en el CD o en el MP3 del coche? ¿Qué otras fuentes musicales que escucháis y cómo salen esos sonidos? Pues eso, para crear vuestra propia personalidad, ¿no? Nutriros de distintos sonidos que forman parte del mundo del rock. Pues mira, claro, tú piensas que algunos de la banda ya somos un poquito más viejos que el hilo negro, que ya no somos chavales de 16 añitos, ¿no? Y entonces pues hemos mamado muchas cosas, y llevamos escuchando música muchos años, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, ahora mismo lo que más estoy escuchando es a The Cult, porque es una banda que me parece flipante, pero también le he estado dando vueltas a lo de Machine Pumpkins, he estado dándole vueltas a The Cure, me gusta bastante la música oscurilla, eso es cierto. Pero que escúchame, que también me pongo a oír a José Merced, ¿sabes? Y me encanta, o me pongo a escuchar a Rafael y me encanta, ¿no? Entonces, otros de la banda pues escuchan más metal, Gojira, Pantera, no sé. Otro escucha más a Maiden, a los Halloween. Te quiero decir, ahí hay un batido acojonante dentro de Fe, ¿no? Y eso crea mucha creatividad, pero crea también tensiones a la hora de componer, a la hora de trabajar en el local, como... ¿Cómo lo vivís? Tensiones, la verdad es que no, porque Efe tiene bastante equilibrio a la hora de componer, y tenemos claro que lo que hacemos es lo que hacemos. Sería absurdo meter un punteo o un riff brutal a lo Gojira, ¿no? Por ejemplo, a Sepultura o no sé. Entonces nosotros tenemos claro que hacemos rock urbano, que tenemos que ir en una línea, ¿no? Y que cualquier aporte de esas pinceladas externas de cada uno de la banda, pues nos pueden encajar de cine, ¿no? Y eso es lo que aprovechamos. El consenso suele ser bastante, bastante fácil. Bueno, pues hemos escuchado una colaboración entera, otro retazo, y ahora vamos con la otra colaboración para que nos cuentes cómo surgió. Fabián, contar con Ramón, con Ramoncín, ¿os apetecía? ¿Surgió de casualidad? Cuéntanos. Bueno, pues contar con Ramón, yo creo que ha sido, primero, por admiración, ¿no? Porque pensamos que bueno, pues Ramón es de primero o de segundo de rock and roll, ¿no? Eso hay que estudiarlo, y aparte es leyenda viva del rock and roll de este país, ¿no? Que por cierto, este fin de semana reventó una sala de Madrid, una de las más grandes, o sea que... Por eso, que es que además, o sea, un personaje que está en activo, que está funcionando súper bien, ¿no? No sé, y encima súper accesible, súper amable... con un saber estar tremendo, una riqueza cultural brutal, ¿no? Como la que tiene Ramón, y surgió porque este tema, pues a mí me vino muy al palo, ¿no? El pensar en él, con no sé por qué, pero me vino ahí, ¿no? Y tenemos un amigo en común, y aparte dije, voy a escribirle, ¿no? Y le escribí a Ramón a través de redes. Y le dije, oye, mira, Ramón, mira, soy de Teruel, tal, somos de Teruel, somos una banda que tal. Digo, oye, tenemos un tema que para ti creo que es perfecto, para si te apetece colaborar con nosotros. Y enseguida me dijo que sí. Enseguida vino todo como muy fácil, lo grabó y a partir de ahí, pues bueno, hemos tenido conversaciones tremendas y muy largas, ¿no? Y súper, súper encantadoras, que esa es la grandeza que tiene el rock and roll, ¿no? Alguien que no tiene ya nada que demostrar, porque no hace falta. Sigue siendo tan accesible y sigue diciendo, tomar, os ayudo, ¿no? Porque es una ayuda, a fin de cuentas, lo que nos está aportando, igual que Cuchi o igual que Jerry. Bueno, pues el tiempo apremia porque tenéis que visitar más medios de comunicación. Pero sí que no nos vamos a quedar sin recordar a los oyentes que nos estén escuchando, pues que mañana miércoles 15 estáis en la Sala El Perro, la calle Puebla, me parece, muy céntrica. Estáis actuando, presentando este disco en directo y también un poco dándoos a conocer aquí en Madrid para la gente que nos conozca, para vuestros fans, los que tengáis aquí, y junto a Trapos Sucios, ¿no? Cuéntanos, esto es el inicio de una gira, bueno, mañana es una toma de contacto, ¿no? En directo, sí. Más que nada promocional, pero una toma de contacto de esta gira que vais a desarrollar, ¿no?, en los próximos meses. Sí, vamos a estar por varios sitios, vamos a estar aquí en Madrid, que además es un sitio que nos encanta venir a hacer, porque es el centro de todo, ¿no? Y aparte, más contando con un montón de medios, va a haber algún personaje también, espero, ¿no? Nunca se sabe. Y bueno, aparte, pues arrancamos, vamos a estar en Pamplona, vamos a estar en Zaragoza, Valencia, Granada, Bilbao, vamos a estar en varios sitios y más que iremos sumando. ¿Cómo afrontáis la gira y cómo la planeáis, sabiendo que es tan difícil que vaya la gente a las salas, ¿no? Lo que hablábamos un poco. Me estabas hablando, ¿no?, de contactos con otras bandas, ¿no?, de otras zonas del estado, un intercambio, ¿no? ¿Es vuestra manera de funcionar? ¿Cómo las arregláis para esto? Pues normalmente, bueno, aquí en Madrid sí que queríamos hacerlo con una banda de aquí, sí que queríamos hacer algo con una banda de aquí, pero fuera, por ejemplo, en Bilbao, probablemente van a estar los Cuatro Madres, pero ya te digo, más por buen rollo y porque queremos estar con ellos y disfrutar juntos, ¿no? Y bueno, no sabemos si habrá alguna banda más invitada a alguno de los shows, pero la verdad es que tal como está la situación, muchas veces dices, vamos a ser más quirúrgico y donde sabemos que funcionamos, vamos a volver a tocar o vamos a ir a tocar, ¿no? Y bueno, y donde no, pues pico y pala y abrirnos espacio, que es lo que toca, ¿no? Bueno, pues mucha suerte con este disco, que se os abran muchas puertas y también mañana, ¿no?, que sea gratificante vuestro paso por Madrid. Y bueno, pues antes de despedirnos, elígenos una canción para despedir ya el programa hasta la semana que viene. Una canción que te apetezca que escuchen nuestros oyentes. Bueno, primero daros las gracias por el espacio que nos habéis brindado. Como siempre, encantados. Os esperamos mañana en El Perro, en Metro de Callao, muy cerquita. Una sala súper chula, además, con forma de cueva. Y bueno, una canción para despedirnos y que se os quede un buen sabor de boca. Yo creo que el Zaguán está bien. El Zaguán, que es la que abre. Pues con el Zaguán nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por la escucha. Que he visto en tus zapatos los sueños que se nos derramaron. Pensé que me tenía que sedar. Espera que me expulse tus besos de todo mi desorden y provoca el aire embravecido. Su falda al salir con cada paso andado se vuelve el gris añil. Camino que se anda al caminar, me rompo la cabeza.